Recuerdo una vez estábamos en Alburquerque, teníamos una semana y no teníamos nada, carnada, pero no había producto. Y yo había visto en la carta de navegación y había sacado unas coordenadas de un, aparentemente un bajo. Y fui allá y descubrí Martínez Van, se llama Martínez Van, donde podía coger hasta 4.000 libras diarias. Pero no solo me favorecí yo, porque se favoreció la pesca artesanal, la industrial, que fue la que más se benefició, porque empezaron a llegar pesqueros de toda esta área. Llegaron de Jamaica, de Honduras, de Estados Unidos, de Nicaragua y de Colombia, pero hicieron el crimen más grande del mundo, porque no pescaban como uno, que era con anzuelo, a mano o lo llaman palangre, que es con una máquina, sino con un equipo que llama long line. Y eso le ponen 5.000, 10.000 anzuelos. Y cuando el barco sube eso, a las piedras, lo que sea, acaba, arrasa con el banco. Le dieron duro por ahí unos 3 años. Se llevaron los miles y miles de toneladas que usted se imagina de pesca de ahí. Luego, con los barcos grandes, desalojaban a los pequeños, a los artesanales. Sin embargo, hoy, después de 42 años de haberlo encontrado, todavía los pescadores artesanales nos beneficiamos de ese banco. ¿En qué año lo descubrió? Eso fue en el 74. Yo todavía voy y pesco allá.